Fidelidad. Ser fiel a uno mismo conlleva traicionar a todos los que te querían por ser como eras cuando no eras del todo tú.